Es el mejor. Y ahora, ¿qué viene, caballero? Esto es algo muy extraño. Oye, Jeva, cállate mejor y no digas nada, porque si no, te voy a regalar una empanada. Saqué el balón para...